La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Seis de septiembre, es día martes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hay muchos elementos, muchos detalles muy interesantes y muy importantes para nuestra fe en este texto que escuchamos. Hago hincapié en estos. ¿Qué hace Jesús antes de elegir? Se retira al monte a orar. Así dice el texto, se pasó la noche en oración con Dios. Lucas es el que más enfatiza en la figura de Jesús, ese Jesús orante. ¿Por qué ora Jesús? ¿No necesitaba? Claro que sí necesitaba. Aquí se dispone a elegir entre los discípulos que lo siguen a 12 apóstoles. Apóstol es una palabra griega que significa enviado. El Evangelio da importancia al hecho de que antes se pasa la noche orando a su Padre. Debería ser así entre nosotros, antes de tomar las decisiones en la vida. Me da mucho gusto que conocer a novios que antes de tomar una decisión han orado. Y así lo manifiestan. Le he pedido a Dios que me ilumine para que la decisión sea de acuerdo a su voluntad. Y eso es edificante. Lo mismo uno como obispo antes de tomar decisiones, y vaya que hay que tomar decisiones muy fuertes, hay que hacerlas siempre en la oración. Tú también ahí donde estás y cómo estás, ¿no? Antes de tomar decisiones fuertes, y cualquier decisión, por eso ofrecemos el día, las obras del día. Y hay que decirle explícitamente a nuestro Señor: Señor, ilumínanos, ilumíname. Hay otro detalle, son 12. Un número que puede verse como simbólico de muchas cosas. Los 12 meses del año, los 12 panes ofrecidos al Señor, según en el que aparece en el libro de Levítico, pero sobre todo las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiere decir con este número simbólico? Manifiesta Jesús que el nuevo Israel, la iglesia, viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el antiguo. La lista de los 12 aparece varias veces en el Evangelio, con ligeras diferencias de orden, que, pues bueno, eso será comentado en otra ocasión. Los 12 no son grandes personalidades. Sí. A propósito, me acordé de una frase. Dios no elige a los que están preparados, sino que prepara a los que elige. Pues bien, los 12 no son grandes personalidades. Lo van a defraudar en más de una ocasión. Pero es el estilo de Dios, así es, que va eligiendo para su obra a personas débiles. Finalmente, a partir de estos 12, Jesús va a seguirnos acompañando. Va a ser su iglesia. Y estos 12 van a colaborar en la construcción del reino de Dios. Estos 12 van a seguir haciendo esos signos que hace Jesús, de aliviar, de curar, de sanar, de liberar del mal. Para eso serán los sacramentos. Sí, para eso serán. Tendrán que madurar, claro. El discípulo, el apóstol y el apóstol tiene que ir madurando mucho para ser un auténtico colaborador de Jesús. Jesús nos necesita, ha querido necesitarnos. Ese es el estilo de Dios, ¿no? Ha querido necesitarnos. Y nosotros estamos llamados. Y vaya exigencia, ¿eh? No solamente a responder bien, sino a madurar. Es decir, dar los frutos necesarios. Es día martes. ¡Ánimo, gente! Ya vamos adentrándonos al corazón de este mes de septiembre. Haz de este día un gran día.